todo me pierdo y no puedo dejar. La chica me gusta y la cura para bailar. La gente comenta que soy un vago total. Delirio en las noches, vivo para bailar. Dejar. Las chicas me gustan y la cumbia pa' bailar. La gente comenta que soy un vago total. Deliro en las noches y vivo para bailar. Quiero tomar mucha cerveza y cumbia pa' bailar. Quiero tener muchas mujeres para poderlas amar. Quiero tomar mucha cerveza. Para poderlas amar. Todo el mundo tomando cerveza, ¿eh? Un saludo grande para todo el fanclub, ¿eh? Bailar, la gente comenta que soy un vago total.